por toda la situación que está sucediendo en el litoral, más precisamente en la provincia de Entre Ríos. Vamos a conversar ahora con Jonathan Push, que es de la provincia de Entre Ríos y nos va a contar un poquito lo que está pasando en la región. ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien. Estamos en un momento de mucha crisis. Yo precisamente vivo en Concepción del Uruguay, que es una de las regiones más afectadas después de Concordia, teniendo en cuenta la gran cantidad de evacuados y autoevacuados que tenemos acá. Hoy tenemos un número de 420 personas que se han evacuado, más los autoevacuados, ¿no? Eso sería en Concepción del Uruguay. Esto sería en Concepción del Uruguay. La situación de Concordia, por ejemplo, es mucho mayor. ¿Se sabe más o menos la cantidad de gente que hay evacuadas en Concordia? Porque hay números por ahí que dan vuelta que uno no sabe precisamente de qué estamos hablando, porque hay mucha desinformación al respecto. Mira, yo sinceramente no te sabría decir. Se habla de miles de evacuados. La verdad, no te supiera decir el número exacto, pero sí se habla de una gran cantidad de evacuados. La situación de Colón por ahí no es tanto, porque la gente se ha autoevacuado y por ahí la región inundada ya es más bien comercial. Ellos tienen más pérdida en lo que es el turismo. Colón trabaja mucho del turismo y su región o lo que está inundado es más la región comercial y turística, que también es una pérdida impresionante para lo que es la ciudad de Colón, pero bueno, ellos están trabajando distinto, también es una población mucho más chica, pero bueno, Colón también está siendo afectada. ¿Cuántas poblaciones están afectadas en este momento? ¿Están bajo agua o afectados o amenazadas por el agua? Hasta entonces serían las poblaciones que están a la vera del río Uruguay. Yo te hablo del lado argentino, tenemos Concordia, tenemos Colón, Concepción de Uruguay, Gualeguaychú estaría entrando, creo que hoy declararon la emergencia hídrica. También tenemos la ciudad de Federación, que está aguas arriba de la represa Salto Grande, ellos tienen la costa de la ciudad de Federación, da al lago. También ellos se dan la situación de que ellos... ciudad está ahí porque la ruta que conecta a la ciudad de Federación está cortada. Claro, toda una la gente también para ir previendo esas situaciones empieza a tomar medidas, ¿no? Y frente a esta emergencia, la gente se va de las casas, porque es lógico, nadie se va a quedar por todo lo que eso implica. Pero concretamente, ¿qué se está haciendo? ¿Hay organizaciones que se están moviendo? ¿El municipio, el gobierno nacional? ¿Cómo se está movilizando la ayuda? En este momento, la provincia de Entre Ríos y cada municipio ha declarado la emergencia hídrica. Nosotros hablábamos hace una semana atrás que aquí en Concepción del Uruguay el pico iba a ser de 7 metros y bajaba, pero claramente la situación hoy es otra, el río no para de crecer, a eso tenemos que sumarle los milímetros caídos en lo que fue la región del litoral, que eso tampoco ayudó y empeoró la situación. Actualmente cada municipio está trabajando en lo que es la evacuación de sus vecinos, los está llevando a centros de evacuados, y le está brindando, bueno, toda la asistencia que ellos necesiten. Debemos tener en cuenta que, por ejemplo, la situación acá en Concepción del Uruguay está empeorando porque, bueno, tenemos ya los dos centros evacuados están completos, se abrió un centro más, el ejército argentino abrió sus puertas para lo que son los autoevacuados y ya la escuela y una escuela también fue abierta para albergar gente ahí mismo. La situación hoy aquí en Concepción del Uruguay, Por ejemplo, una universidad y vecinos autoconvocados están haciendo campaña de recolección de ropa, de alimentos no perecederos y demás, teniendo en cuenta que hay mucha gente que ha decidido por ahí no irse de sus casas y se ha quedado, muchas casas tienen doble piso, entonces se quedan en el piso de arriba para cuidar lo poco que le queda. Mucha gente, la que está en los centros de evacuados, son de barrios muy humildes de la ciudad, que por ahí son los que más afectados están. La ciudad aquí en Concepción, Uruguay, la parte más afectada es la zona norte hasta el momento, y es donde tenemos un barrio de personas humildes y es el que está siendo más afectado. Ya la situación de ayer es que el agua está entre la ciudad de Concepción, Uruguay, tiene arroyos, pequeños arroyos aledaños, y bueno, el agua está entrando por ahí. O sea que medio que el agua ya está rodeando la ciudad y ya no es más una zona, sino diferentes zonas y barrios de la ciudad que son afectados. Está afectando una parte importante de la ciudad ya entonces. Claro, sí. Nosotros tenemos aquí el río Uruguay, da a la parte este de la ciudad, este, sur y norte, vamos a decir una onda así. Tenemos una defensa sur, por lo tanto la parte sur este de la ciudad está contenida. La defensa tiene 11 metros de alto y hoy el río acá está en 8 metros actualmente, 8 metros 30. Pero bueno, esto también tenemos arroyitos que también hacen que el agua entre por otro lado de la ciudad y bueno, y la parte norte de la ciudad, bueno, la tenemos todo bajo agua y con gran cantidad de evacuados y autoevacuados. O sea que si el río creciera, eventualmente creciera 3 metros más, ¿podría llegar a pasar la defensa que hay en esa región de la ciudad? Exactamente, que eso es lo que queremos que no pase. ¿Y si eso pasa? Y si eso pasa, se nos desborda la defensa y bueno, la situación es totalmente otra y sinceramente, cómo vamos a actuar, no sé. Hoy la altura del lago es de 37 metros 20 centímetros en Salto Grande. La represa Salto Grande. Pero bueno, en la represa Salto Grande, siempre hablamos Salto Grande, es la represa Salto Grande. Pero bueno, estaban hablando de que sigue bajando mucho agua y bueno, la represa creo que la altura, lo que tolera son 38, 39 metros. O sea, ahí tenemos 1 metro y pico de diferencia, que es hasta donde la represa puede llegar a tolerar. Después la situación, bueno, no queremos ni imaginarla, ¿no? Puede ser catastrófico, digamos. Sí, es pésimo. Porque bueno, ayer por ejemplo hacíamos un relevamiento, bueno, antes hablábamos de un barrio específico, la situación estaba abocada ahí, pero resulta que empezamos a ver que tenemos ya otro sector de la ciudad donde el agua estaba ingresando a través de estos arroyos y filtraciones, pues también el agua se filtra, todo lo que es la parte del puerto y las viviendas aledañas al puerto también se están inundando. La parte ya más bien sur oeste de la ciudad, donde tenemos un arroyo bastante grande, eso también se está desbordando. Y bueno, tenemos escuelas, ahí hay gente, hay vivienda. Por eso digo, la situación se está desbordando. Sí, me imagino que desesperante, ¿no? Y ante la situación de querer hacer algo para poder ayudar, ¿no? Y paralelamente, o sea, yo me acordaba, recién justamente estaba leyendo los diarios digitales, donde el gobierno nacional está diciendo que no hay un peso para ayudar a los inundados y bueno, ofrece desplegar el ejército y la gendarmería. Y me preguntaba yo, bueno, es tanta cantidad de personas y algo imprevisto totalmente, ¿cómo se hace o cómo se está haciendo para contener a la gente? O sea, porque la gente quiere alimentarse, está toda mojada, ropa mojada, todo mojado. ¿Cómo se está conteniendo momentáneamente a la gente? Mira, aquí en Concepción lo que se hizo fue siempre medidas de prevención. No se esperó a que el agua llegue a la vivienda. El municipio y demás población, los funcionarios salían y bueno, advertían a la gente lo de la creciente creciente y ponían a disposición el municipio. En cuanto a los camiones y que ayudaban a cargar lo esencial y lo que la gente más valoraba y lo que se podía salvar, a llevarlo para los centros de autoevacuados. La gente, por eso a medida que el río iba creciendo, se iba buscando la gente, se cargaban sus cosas en camiones y se los llevaban a los centros de evacuado. Se le está brindando alimentos y todo lo que necesiten, pero la realidad es que los recursos se están acabando y bueno, eso es a partir de hoy que la sociedad está ayudando en lo que pueda. Hoy hay diversas campañas de colecta en diferentes puntos de la ciudad donde la gente lleva ropa, alimentos, pañales, agua, productos de limpieza y demás. Sí, es seguramente eso será lo que ayuda a lo más urgente, ¿no? Sí, es lo que ayuda, teniendo en cuenta lo que te decía hoy, hasta ahora son barrios, los barrios afectados son de gente muy humilde, son gente trabajadora y por ahí que llegan con la plata ahí a fin de mes. Y muchas son changarines o demás, entonces bueno, se lo ayuda con lo que se puede, con alimentos y bueno, productos de limpieza, porque son centros evacuados y bueno, tienen que mantener su parte limpia y después hay que tener en cuenta el día que la creciente baje, la campaña de desinfección que hay que hacer en cada rincón de su casa, ¿no? Seguramente, sí. Y vos estás trabajando en el municipio, ¿verdad? Claro, yo soy militante del PJ y bueno, el quien es el actual intendente de nuestra ciudad pertenece a nuestro partido y bueno, los jóvenes militantes acompañamos a toda esta actividad de que se está desarrollando, que hoy ya no hablamos de una bandera política, sino ya más bien de que la sociedad de Concepción del Uruguay está ayudando a sus vecinos con esto que son las campañas y demás. Aparte, por ahí lo que son los autoevacuados, también son ayudados por otro vecino, por un amigo, por un familiar. Hoy no hay una bandera política, sino es toda la sociedad. Claro, tiene que ver con estar ahí a donde sea necesario, ¿no? Y ustedes están viendo que... Claro, es básicamente eso. Sí. Ustedes están viendo, o sea, desde esto que está pasando, que ustedes ven que está sucediendo ahí, ¿ustedes están viendo que se va a dar abasto, se está dando abasto o se necesitaría algún tipo de ayuda tanto del gobierno nacional o de lo que sea, digamos, de agrupaciones, instituciones o gente de afuera, los que estemos lejos? ¿Cómo ven ustedes? Mira, como yo te decía, esto se está agravando y hablan de que esto va a prosperar en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Los recursos se están acabando porque, bueno, no es lo mismo 100 evacuados a que 400. Hoy son 420, pero se espera que superen los 600 ahora en las próximas horas. Entonces, bueno, se está empezando a necesitar de lo que la gente pueda colaborar, de lo que cada uno pueda dar, es muy bienvenido y porque suma, o sea, suma en todo sentido. Así que, bueno, lo que la gente pueda aportar, pueda ayudar, su pequeño granito de arena que se pueda aportar a esta situación, es más que bienvenido. Uh-huh. ¿Y cómo se podría ver? Primero, ¿qué tipo de cosas se necesitaría, digamos, puntualmente, si es que hay algún tipo de listado así? ¿Y cómo se podría vehiculizar este tipo de ayuda? Bueno, actualmente, hasta estos días, a las familias evacuadas que se encuentran en los centros de evacuación o a las familias que han quedado en las viviendas, se le estaba dando un bolsón que contenía azúcar, fideos, aceite, arvejas, picadillos, yerba, leche, mermelada, chocolate, lavandina, detergente, bueno, agua mineral, alimentos no perecederos. Eso es lo que se armaba un bolsón y se le entregaba a los vecinos evacuados. Pero bueno, Todo acá es bienvenido, ya sea desde ropa, colchones, productos de limpieza, alimentos no perecederos, pañales, agua mineral, que es muy importante. Lo que cada uno puede aportar es muy importante. Y se puede vehiculizar a través de ustedes. Y se puede decir exactamente. Ajá, sería. Acá la ciudad, bueno, el municipio pone de los camiones o de los mismos vecinos que podemos ir trabajando. Y bueno, acá lo que es en la ciudad, bueno, se puede buscar y llevar y demás. Está. Una última cosita. Bueno, acá, como mala noticia para ustedes, está lloviendo a cada rato, digamos, y mucha lluvia. Lo cual no favorece para nada el panorama, digamos, ¿no? Pero una última cosita, digamos, ¿hay gente de la IERB que esté afectada en este momento ahí en Concepción del Uruguay que conozcas, que sepas, digamos? No, no, de nuestra iglesia hasta el momento no tenemos gente afectada, es una comunidad relativamente pequeña, pero hasta ahora hierpinos no tenemos afectados. Tenemos también en Colón gente de nuestra comunidad que asiste a los cultos y actividades de nuestra iglesia, pero que viven en Colón. Anoche justamente he hablado con ellos y hasta el momento no están afectados, pero sí el agua está a 2 cuadras, 2 cuadras y media de su casa. Pero bueno, hasta el momento no tenemos gente afectada. No sé cuál es la situación en Concordia, te repito, y en Gualeguaychú creo que hasta el momento tampoco tenemos gente afectada. Y el distrito Entre Ríos se está organizando como para poder socorrer o brindar ayuda? ¿Tenés conocimiento de esto? Ayer hablamos con acá con Norma Herman, que es de Gualeguaychú, y ella planteaba un poco esto de que como Congregación Evangélica San Antonio, que es a la cual nosotros pertenecemos, y como el distrito Entre Ríos, sería una muy buena iniciativa para que nos podamos organizar y colaborar y ayudar y sumar en esto en este plan de ayuda social que se le está dando a los evacuados. Pero bueno, esto fue lo que hablamos ayer a última hora de la noche y a hoy todavía no pude establecer comunicación con ella, lo voy a hacer en un momento, pero bueno, la idea era iniciar una campaña solidaria más partiendo de la congregación y el distrito, y bueno, estaría buenísimo que por ahí la IER pueda sumarse. Sí, por ahí sería también una manera, también otra forma de vehiculizar esto que decíamos, ¿no? Para poder dar una mano a ustedes que están ahí necesitando y más que nada también a todos ustedes que están ayudando, porque muchas veces uno puede tener muchas ganas de hacer cosas y poner el pie en el barro, porque ahí es donde se nota. Quienes están al lado de las personas, ¿no? Pero si uno no cuenta, no, porque también los recursos son limitados, si uno no cuenta con los recursos y se pone un poco complicado, ¿no? Así que bueno, Jonathan. Exactamente. Sí, Jonathan, quiero mandarte desde acá, desde Misiones, un gran abrazo y bueno, vamos a ponernos también en campaña por acá y vamos a divulgar para que también la gente conozca, paradójicamente. En un mundo tan informado, de repente, ¿cómo cuesta que estás ahora en esta coyuntura actual de gobierno, donde hay un gobierno de derecha, cómo los medios casi no están hablando de este tema en los medios a nivel nacional, ¿no? La verdad que es una pena porque sería una manera muy sencilla de promover la ayuda y que la ayuda llegue rápidamente, ¿no? Así que realmente yo lo lamento y me entristece mucho la situación. Sí, la verdad es lamentable, es lamentable. La vicepresidenta Gabriela Michetti estuvo en Concordia días pasado. El actual presidente de la Nación se encuentra de vacaciones. Con toda esta situación, el señor presidente ha decidido tomarse vacaciones, la cosa que yo lamento mucho. También me parece lamentable que los medios busquen informar cualquier otra cosa, menos esto. Cuando acá la situación es verdaderamente lamentable porque tenemos vecinos que están perdiendo sus pocas cosas, sus casas son precarias y el agua las está destruyendo aún más, pierden lo poco que tienen y bueno, es lamentable. Pero bueno, sus otros vecinos los estamos ayudando y estamos tratando de dar este granito de arena y vamos a recibir cualquier cosa que venga porque todo suma, porque es importantísimo y porque si no nos unimos entre todos no podremos salir adelante. Pero bueno, así que cualquier cosa que se pueda aportar es muy bienvenido. Las puertas de la iglesia aquí en Concepción del Uruguay están abiertas para todo lo que sea. Así que desde ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan, por contarnos todo esto y también están en cada una de nuestras oraciones y vamos a estar haciendo fuerza y también desde acá viendo a ver qué podemos aportar para toda la causa ahí con ustedes. Un abrazo grande y bueno, que Dios los cuide y los fortalezca en este testimonio cristiano que están haciendo ahí ustedes. Un abrazo grande. Gracias a vos y saludos.